utiliza la táctica habitual de balones fuera. Por eso impide que se pueda votar en este pleno la solución presentada por el Partido Nacionalista Vasco. Si de verdad el Partido Socialista hubiera querido... Señora del Campo, un instante. Vamos a ver, el alcalde no lo impide. El alcalde no lo ha impedido jamás. Hay un informe de la Secretaría General que determina con claridad si se puede o no se puede. Y no hay más que decir. Usted podrá contar las trolas, mentiras, embustes, lo que usted quiera. Pero eso es mentira, rotundamente falso. Y usted, como dice mentiras y como dice falsedades, una tras otra no deja de ser de una profunda mentirosa. Señor alcalde, no existe ley ni informe técnico alguno que impida que esta votación se trate en el pleno si usted quiere. El problema es que no quiere.